los que estén escuchando también. Bueno, ¿y de dónde vienen ahora? Ahora, de... hace un ratito salimos de la escuela a las 3. Yo no fui a la escuela. Él no fue a la escuela, porque está enfermo. ¿Y la guitarra que vaya? Sí. Sí, quedé en la escuela. Ahí está. Bueno, igual, por suerte, aunque faltó la guitarra, o tenemos, mejor dicho, una guitarra que le falta una cuerda. Por lo menos la cumbia se puede tocar. ¿Vamos con la cumbia? Falta una. Bueno, tocamos, Juli. ¿Quién se acuerda? ¿Ninguna? ¿Y una base con de percusión y solo la voz? ¿Pasa el 1 de septiembre? Festejan el Día del Niño. Medio tarde, pero bueno. ¿Y van a estar ustedes y quién más? Y la banda del Pinar. ¿Una banda más? Y creo que iba a estar. Sí, la mona. ¿Y también? Del Pinar. Del Pinar. Buenísimo. ¿Y ya han estado en qué otros lugares se presentaron? En Ala, bueno, en FM Paraíso, en... ¿En la escuela hicieron algo? En la escuela hemos hecho bastante. Para el viernes, que festejamos el Día del Niño. Y el sábado que viene también. El sábado que viene vamos a Alas de vuelta. ¿En qué programa van a estar? ¿Saben cómo se llama? Creo que es uno que se llama Mataría un Edificio. Es Mataría un Edificio, el sábado a la tarde. Sí. contarnos algo de la banda? Bueno, todo lo que habíamos contado en la banda desde que se formó el año pasado. Sí. No, este año, a principio de año más o menos, el año pasado. El año pasado. Ah, bueno, el año pasado. Y... el año pasado éramos 14 integrantes. 14, sí. ¿En serio fueron 14 en algún momento? En realidad, la banda se formó porque... porque había un acto en la escuela en el que teníamos que mostrar algo, no me acuerdo para qué era. Era bueno, el minuto de fama. El minuto de fama del año pasado, Día del Niño del año pasado. Bueno, entonces... preguntamos quiénes sabían tocar y al final éramos 14 ahí sentados y tocamos ahí la primera canción que era... Juli, ¿podés tocar la primera canción que de Jaguarete en la guitarra con estas cuerdas? ¿Así la tocan siempre igual o fue cambiando esta canción? Sí, esa fue la primera, siempre fue igual. Está muy buena. Igual éramos, no sé, ponerle que éramos... ¿cuántas guitarras? Cinco guitarras. No, éramos... para. Estábamos yo ocho, y Lucas en la percusión y después había otro chico con Godo en la escuela. Tres guitarras, éramos ocho antes. No, 14. Las primeras vez fueron 14, pero rápidamente quedaron 4. Rápidamente, ¿no? Sí, porque eso fue para el acto. Después quedamos 2, pero... después ensayamos con nosotros 3, Julín nos... pues nadie quiso poner más onda. Nadie quiso, nadie ponía onda, entonces bueno. Y nosotros 3 nos pusimos a ensayar y sacamos algunas otras canciones. Con Lauti, pero... con Lautaro Jara y con... y después se sumó María Chenoa. Y Chenoa. Pero... ¿y el año pasado cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 10, él tenía 10 también, y él 9. Y Lucas 9. Lucas 9. Ahora ya tienen un poco más de un año de banda y un año más de vida. Sí. Y un año menos. Sí. Un año más vivido. Y un año menos vivido. Eso no sé. No sé cómo se calcula eso. Vamos a dejar descansar a los Jaguarete un ratito. Vamos a ir a escuchar un poco de música envasada. Bueno. Así pueden dejar libre el aparato masticatorio. Para tal fin.